23. Arzúa, A Coruña. En la actualidad. Día 5 de camino. Al caer la tarde, por fin llegaron a Arzúa, pasando al lado de un enorme silo pintado de verde que se levantaba a la entrada del pueblo. Su destino de esa noche era el albergue municipal, un edificio de dos plantas de piedra ennegrecida por la humedad y ventanas de color chillón. Mientras Vargas hacía los trámites para pasar la noche, Laura se acercó al mostrador de la recepción para que le sellasen su credencial. El documento que le serviría para acceder a la catedral estaba cada vez más rebosante de marcas de tinta, pero en aquella ocasión el familiar ruido seco del sello contra el papel no le provocó ningún placer. Estaba demasiado conmocionada por los recientes acontecimientos y cansada, física y emocionalmente, más allá de lo que se podía imaginar. Con el documento en el bolsillo, se dejó caer en un banco de la fachada y forcejeó con las trabillas de sus botas para sacárselas. Cuando tiraba de la bota izquierda, oyó un rasgueo suave, y de repente la suela se descolgó como una lengua burlona, dejando su calcetín al aire. Se quedó con ella en la mano incrédula, a la vez que un torrente de lágrimas afluía a sus ojos. La ola de autocompasión que llevaba con ella todo el día la anegó con una fuerza brutal, y por un breve instante estuvo tentada de mandarlo todo al diablo. Dejar el camino, largarse de allí, empezar de cero en otro lugar. Que le diesen al dolor de pies, al robo, a todo su pasado, al terror constante de sentirse perseguida por fuerzas letales y desconocidas. Fue justo entonces, bajo el manto de ansiedad, cuando algo comenzó a refulgir como un hierro calentado al rojo vivo. Una andanada de ira se abrió hueco en su pecho, mientras la pena y la angustia retrocedían arrasadas por aquel incendio. Estaba harta, harta de mentiras, harta de traiciones, harta de tener miedo, harta de bailar al son que le marcaban los demás, harta de vivir con la zozobra de no saber quién era ni qué iba a pasar a continuación, harta de tener que dar explicaciones, de pedir, de suplicar, de tejer una maldita red de mentiras que la estaba ahogando. Harta, harta, harta. Fue como si en su cabeza se abriese de golpe una puerta y una bandada de murciélagos saliese espantada en forma de una corriente negra y oleaginosa. De pronto tenía la cabeza limpia y despejada por primera vez desde que se había despertado en una cama de hospital en México meses antes. No era la lucidez que había sentido mientras peleaba con el sicario, sino algo mucho más profundo y menos mecánico. Algo real. De golpe, tenía claro lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Se había acabado ser una mujer quejumbrosa y asustada. Era Laura Plaza, o como quiera que se llamase. Eso ya no importaba. Era la niña del nido, la que logró sobrevivir al frío y al hambre, a la crueldad de los profesores, la que escapó del cierre y se convirtió en un fantasma, como sus amigos. La que seguía viva cuando debería haber muerto una y otra vez desde que tenía uso de razón. Había cruzado mil circunstancias peores que aquella y había sobrevivido a todas y cada una de ellas. De ahí en adelante, las decisiones las tomaría por sí misma. Y eso implicaba comenzar por lo más urgente. Se calzó otra vez, y con la bota destrozada se acercó hasta Cepeda, que se masajeaba los hombros con aspecto cansado. Al llegar a su lado le dio una palmadita en la espalda. Él se giró y le dedicó de nuevo aquella expresión vacía de sentimientos. «¿Qué quieres?», dijo. «No tengo tiempo para...» «Cepeda», le interrumpió ella. «Tenemos que hablar. Ahora». El mexicano la taladró con la mirada. «Ya hemos dicho todo lo que...» Laura le agarró por el antebrazo con firmeza y tiró de él. Sorprendido, vaciló un instante. Algo en la actitud de ella había cambiado, igual que su mirada y su postura. «No, no hemos dicho nada todavía». Su voz estaba cargada de serenidad. «Y vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Tú y yo. No más tarde. No después. No al llegar a Santiago. Ahora». Cepeda calló unos segundos que a ella se le hicieron interminables, y por un instante el espectro de las dudas aleteó débilmente en su estómago. Por fin, el hombre asintió. «De acuerdo. En la capilla junto a la que hemos pasado al venir hacia aquí dentro de 10 minutos. Allí estaré, respondió ella. Y otra cosa. ¿Qué? No pienso llamarte Cepeda, negó con la cabeza. Y espero que lo entiendas, Fernando. El mexicano la miró estupefacto, pero Laura giró sobre sus talones y se alejó antes de que pudiese contestar. Mientras caminaba por las coquetas calles de Arzúa hasta la capilla, a poco más de unos cientos de metros, sonrió satisfecha, con la sangre rugiendo en sus oídos. Había ganado la primera batalla, minúscula y sin importancia, pero era un comienzo. El primer embate serio venía a continuación. La pequeña iglesia tenía un cartel cerca de la fachada que la identificaba como Capilla de la Magdalena. Era un edificio de mampostería que tan solo tenía un estrecho ventanuco sobre la puerta principal, debajo de una espadaña achaparrada. Una de esas obras medievales sólidas como una montaña que habían atravesado los siglos sin demasiados problemas. Laura empujó la puerta de madera y, para su sorpresa, giró sobre los goznes sin apenas ruido. El interior estaba vacío y un puñado de velas cerca del altar bañaban el retablo con una luz dorada. Hacía frío en el interior y los bancos de madera alineados a los lados parecían incómodos. Laura caminó hasta el escalón que estaba bajo el altar y se sentó en él dispuesta a esperar. No tuvo que aguardar demasiado. Al cabo de unos minutos, oyó pisadas que se acercaban sobre la gravilla del exterior. La puerta se abrió y Cepeda asomó la cabeza con cautela, como si temiese una encerrona. Barrió con los ojos el interior del templo antes de entrar y cerrar con suavidad tras de sí. Estaban solos. ¿Y bien? Dijo con sequedad, aunque se le notaba intrigado. ¿Qué hacemos aquí? Laura jugueteó con una de las borlas de su chubasquero pensativa antes de responder. Hablar, respondió al fin. Poner las cartas sobre la mesa. Y eso es... Contarte la verdad. Toda la verdad. Pero te adelanto que es una historia complicada. Eso lo decidiré yo. Replicó él mientras se dejaba caer en un banco enfrente de ella. Cuéntame tu historia, pues. Y Laura empezó a hablar. Al principio le resultó difícil ordenar las ideas, pero a medida que avanzaba la narración, fue ganando velocidad. Le contó la historia de su infancia, de cómo había acabado en el nido casi 40 años antes, de la extraña cadena de casualidades que la había llevado hasta allí, del agujero en su memoria que se comía piezas enteras del puzzle. Le contó todo, hasta la mañana de 4 días atrás, cuando se acercó al grupo de Ferreiro en Triacastela y se vieron por primera vez. Se vació por completo. A medida que hablaba, sentía cómo el enorme peso que le había estado oprimiendo el pecho hasta aquel mismo instante se disolvía en un burbujeo liberador. Por primera vez desde que todo aquello había empezado, no estaba sola. Por fin podía compartir aquella inmensa carga que la asfixiaba. Cuando terminó de hablar, el silencio en el interior de la ermita fue ensordecedor. Laura tragó saliva al notarse de pronto frágil y expuesta. Toda la seguridad y certeza que la habían empujado hasta allí como lava hirviente se habían escondido en algún rincón de interior, totalmente fuera de su alcance. ¿Y bien? Susurró con la mirada fija en las losas de piedra del suelo. ¿No vas a decir nada? Fernando Cepeda se presionó los senos nasales con el índice y el pulgar con gesto fatigado. ¿Qué pretendes que diga, Laura? Negó con la cabeza. ¿Tú te has oído? ¿Te das cuenta de cómo suena esa historia? No estoy mintiendo. ¿Es la verdad? Le juró esforzándose por mantener la calma. ¡Tienes que creerme! Yo no tengo que hacer nada, explotó él furioso. Mi única obligación es con el señor Ferreiro, y eso no implica tener que tragarme la primera historia disparatada que alguien me cuente. ¿Secuestros infantiles? ¿Escuelas clandestinas en la URSS? ¿Robar los pinches huesos del apóstol Santiago? ¿Qué pretendes que haga con todo eso? Cepeda se interrumpió avergonzado por aquel estallido de rabia. ¿Qué quieres que haga, Laura? Repitió con voz suave. Dímelo, por favor. Creerme. insistió ella mientras le miraba a los ojos con el dolor brillando en sus pupilas. Necesito que me creas, por favor. Por favor. Él abrió la boca y la volvió a cerrar vacilante. Se frotó de nuevo los ojos, torturado por emociones encontradas. No puedo hacerlo. Y cada una de aquellas tres palabras fue un clavo oxidado que se hundía en el pecho de Laura. De verdad que quiero, pero no puedo. Si no lo haces, estoy perdida. Notaba la lengua como una piedra reseca. ¡Esa es la verdad! Cepeda lanzó un gruñido de impotencia mientras se llevaba las manos a la cabeza. ¿Tienes al menos alguna prueba de lo que dices? ¿Una carta, un mensaje que me puedas enseñar? ¿Algo? Tengo esto. Laura sacó de su bolsillo el fajo de pasaportes falsos y los desplegó sobre el suelo como un jugador de póker que muestra una mala mano. Él los examinó con detenimiento y al terminar se los devolvió con cuidado. Son buenos, muy buenos, reconoció. De los mejores que he visto en mi vida. Podrían pasar por auténticos, aunque tampoco soy un experto. Pero por sí solos no significan nada. Quizá los has encargado tú. Si eres capaz de matar a un hombre, encargar unos documentos falsos no supondría ningún problema para ti. Quizá formaban parte de tu plan desde el principio. A Laura se le escapó un gemido de impotencia desde el fondo de la garganta. Aquello no estaba yendo como se había imaginado. Cepeda desconfiaba, no sin motivos después de todo lo sucedido, pero se mantenía tozudo como una mula en su posición, sin ceder ni un milímetro. Y justo entonces, su teléfono empezó a vibrar con un zumbido que rasgó la quietud de la capilla. Los dedos de Laura se enredaron con la cremallera de su bolsillo mientras luchaba para sacar el móvil. Por fin lo extrajo y le mostró el mensaje «Número oculto», destellando en la pantalla con los ojos muy abiertos. Cepeda se llevó un dedo a los labios y después se apuntó a él mismo. Laura asintió, deslizó el índice por la pantalla para contestar la llamada y activó el manos libres. ¿Dónde estás? La voz ronca del hombre retumbó en el interior del templo. Te dije que no apagases el terminal en ningún momento. Laura se quedó en silencio, sin entender a qué se refería. De repente observó que apenas tenía una barra de cobertura y lo comprendió de inmediato. Las gruesas paredes de piedra maciza de la ermita obstaculizaban la señal y quienquiera que estuviese al otro lado de la línea no podía hacer la localización GPS como de costumbre. Eso significaba que por primera vez tenía una pequeña ventaja. Además, no sabría que estaba con Cepeda. Con el terminal hundido en lo más profundo de su bolsillo, el hombre no había podido escuchar la conversación. Estaba a ciegas. Ahora o nunca, se dijo. No lo he apagado. El corazón le martilleaba en el pecho. Estoy dando un paseo por Arzúa para ordenar las ideas. Hay poca cobertura en el pueblo, lo siento. Que no vuelva a suceder. Gruñó su interlocutor, que se interrumpió por un ataque de tos. Ya sabes lo que puede pasar si no sigues al pie de la letra mis instrucciones. Ya lo tengo claro, contestó. ¿Qué quieres? Saber qué sucedió ayer por la noche en el bosque. Había tensión en sus palabras. ¿Por qué os detuvisteis allí? ¿Por qué no parasteis en Melide, como estaba previsto? Laura y Cepeda intercambiaron una mirada de comprensión. El cambio de planes de la noche anterior había hecho que la vigilancia meticulosa a la que la sometían tropezara con un punto ciego inesperado. Fue una casualidad, respondió ella con aplomo. Uno de los peregrinos se torció un tobillo y decidimos detenernos a descansar. Esta mañana había restos de un incendio. Aún parecía receloso. Un accidente, replicó ella haciéndole un gesto mudo a Cepeda. Una pavesa de la hoguera prendió en un par de tiendas. Nadie resultó herido. Confirmaré eso con mi infiltrado en el grupo en un rato. La respuesta dejó a Laura paralizada. ¿Qué te creías? que no iba a tener un par de ojos extra ocultos en tu alegre compañía? Cepeda le hizo un gesto imperioso. Haz que siga hablando, vocalizó con los labios. Si tienes a alguien en el grupo, podrías decirme quién es, aventuró Laura. No me vendría mal un par de manos extra. ¿Y mostrarte mi carta? Vamos, Laura. Sabes que esto no se juega así. Lo haré en el momento oportuno, cuando llegues a Santiago, ni un minuto antes. Resopló frustrada. No le había sacado nada y no tenía sentido seguir presionando. Tengo una buena noticia que darte, continuó él como si tal cosa. Esta mañana hemos encontrado al hombre que atentó contra tu vida en Samos, el del tejado. Un tipo duro, un profesional. Pero ya nos hemos encargado de él. Puedes dormir tranquila. La imagen del sicario que había huido la noche anterior se le cruzó por la mente con total claridad. No había llegado demasiado lejos, al fin y al cabo. Lo realmente interesante era que, al parecer, su interlocutor no sabía que trabajaba en equipo con otro compañero, que en aquel instante se pudría bajo un montón de escombros en una aldea abandonada. Están sucediendo demasiadas cosas a la vez y no puede controlarlo todo. El pensamiento retumbó en su cabeza como un trueno y de repente lo comprendió con absoluta claridad. El hombre estaba preocupado y la llamada solo tenía como objetivo sonsacar la información. Estaba improvisando. Era hora de empezar a jugar a su juego, pero en sus propios términos, desestabilizarlo un poco más. Omar. Paolo. Irina. Claudia. Pronunció sus nombres haciendo una larga pausa entre ellos. ¿Dónde están? ¿Por qué no está todo el equipo ayudándome? Para su sorpresa, él soltó una carcajada melancólica que solo se interrumpió por un nuevo acceso de tos. Vaya, veo que sigues recuperando fragmentos, dijo al fin. Parece que nuestro experimento está dando sus frutos. Dime dónde están. Se mantuvo firme. Has avanzado mucho, pero te siguen faltando piezas, Laura. Estás haciendo las preguntas equivocadas. ¿Cuál es la pregunta correcta, entonces? Todo a su debido tiempo, replicó desdeñoso antes de cambiar de tema. Hablemos de cosas serias. Estás a 2 días del objetivo y no veo que tus preparativos hayan avanzado lo más mínimo. Laura apretó los dientes y trató de serenarse para no caer en la provocación evidente que le estaban lanzando. Había avanzado mucho más de lo que él imaginaba, pero debía guardar esa mano en aquel momento de la partida. No lo he olvidado, replicó con voz sorprendentemente calmada. Pero una cosa. Dime. Estoy harta de ti. Una sonrisa torva se dibujó en su rostro al imaginarse la mirada de perplejidad al otro lado de la línea. Y estoy harta de tus juegos. Se acabó. ¿Me he explicado bien? ¿Mijail? El estupor vibraba a través de la línea como un grito silenciado, y aún así lo bastante fuerte como para que Laura supiese que había dado en el clavo. Es curioso que decidas usar ese nombre, dijo su interlocutor con un tono algo menos firme. Está claro que ya has recuperado los recuerdos de quién eres realmente. Y ahora eres tú quien no recuerda. Los detalles salvan o matan. Eso nos repetías siempre. No deberías haber usado tu letra para escribir ese mensaje detrás de la postal, replicó ella cortante. La usaste para traerme aquí, ¿verdad? Era solo eso. Un cebo para justificar mi relación con Galicia. Una excusa para hacer el camino francés y no cualquier otra ruta. Reconectar con mis posibles raíces. Ver si eso me ayudaba en la recuperación. Todo mentira. Era necesario. Lo lamento. Y haces bien en lamentarlo, Misha, contestó ella con la voz rebosante de rencor. A lo mejor acabas lamentándolo más todavía. Ya está bien de amenazas, Laura, replicó él molesto. Te recuerdo que Carlos sigue en mi poder y que si no haces lo acordado, morirá. Sé inteligente y recuerda quién está aquí al mando por tu propio bien. Laura soltó una carcajada amarga que resonó en las arcadas del techo de la capilla. Misha, Misha, dijo con tono pausado. Por mí puedes decirle a Carlos que se vaya al infierno. Seguro que no anda muy lejos, ¿verdad? ¿Cómo? La voz de Mijail sonó estrangulada. Sé que Carlos ha estado compinchado contigo todo este tiempo. Aquel era el momento de mostrar todas las cartas. Formaba parte de tu plan desde el primer minuto. No me quiero ni imaginar las risas que os habréis estado echando a mi costa desde hace, ¿cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? Esta vez el silencio duró tanto que Laura pensó por un instante que Mijail, abrumado por aquella avalancha, había cortado la comunicación. Pero, ¿cómo has podido? A Laura le pareció intuir un atisbo de admiración mezclado con el desconcierto en la voz del ruso. ¿Quién te lo ha dicho? Querías que la vieja Laura volviese, ¿no es cierto? Había amargura en su voz. Deberías haber pensado que esa versión de mí sería capaz de ver a través de tus artimañas. Me entrenasteis para cosas así, ¿recuerdas? Sé cosas, continuó ella. Cosas que no sabía. No lo sabes todo, la interrumpió él con urgencia en la voz. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si no haces esto, si no robas los huesos, tu vida siempre correrá peligro. Es una amenaza mucho mayor de la que piensas y ni siquiera yo podré protegerte. Estoy harta de tus mentiras, replicó ella con acidez. Por eso, a partir de ahora, ya te llamaré yo si necesito algo, Misha. ¿Qué estás diciendo? En la voz del ruso se mezclaban la perplejidad y la furia. Ni se te ocurra hacer eso. Como apagues el teléfono, te juro que... Laura no le dejó acabar la frase y pulsó el botón para cortar la llamada. A continuación apretó el lateral, una pequeña rueda animada giró en la pantalla por unos segundos y el teléfono quedó muerto en sus manos. Jadeó conmocionada. Lo había hecho. Se había atrevido. Había descubierto quién estaba al otro lado de aquel terrible plan. Y sobre todo, ahora ella llevaba el control. Uno de los motivos que le impedían marcharse era que ella quería llevar a cabo el robo. Que debía hacerlo. Porque la misma sensación de urgencia que la acechaba desde que empezó a unir piezas de su pasado le susurraba que intentar aquel golpe, sacar a relucir sus talentos ocultos, era la única manera de descubrir de una vez por todas quién era ella en realidad. Si perdía aquella oportunidad de derribar el dique que retenía sus recuerdos, quizá no volviese a presentarse otra ocasión igual. Y otro motivo, quizá más importante, era lo que había dicho Mijail, algo que no dejaba de resonar en su cabeza. Si no robas los huesos, tu vida siempre correrá peligro. De una forma que era incapaz de explicar, intuía que en aquella ocasión el ruso le estaba diciendo la verdad, y eso la obligaba a seguir hasta el final. Fuera como fuese, lo solucionaría. Estaba convencida. Se sentía tan eufórica que le entraron ganas de ponerse a saltar por el pasillo de la iglesia, pero se contuvo al ver la mirada desconcertada de Cepeda. Aún tenía que arreglar aquello. Esto ha sido... El mexicano balbuceó confundido. O sea... ¿Me crees ya? Yo... No. O sea, sí. Pero es que es algo que... Te he contado toda la verdad. Ella le miró directamente a los ojos. Así que ahora tienes tres opciones. Puedes aferrarte a tu testarudez e insistir en que nada de esto es real, pese a lo que has visto y oído. También puedes salir por esa puerta, buscar la comisaría de policía más cercana y denunciarme. O... ¿O qué? O puedes decidir creer todo lo que he dicho. Vaciló un segundo. y ayudarme. Él se la quedó mirando durante casi un minuto con la mandíbula encajada. Se puso de pie y paseó enfurecido por el pasillo de la nave mientras hacía crujir sus nudillos. «Por supuesto que te creo», dijo al fin. «Por disparatado que suene, todo lo que me has contado es real. El único problema es...» «¿Cuál?» «Que no confío en ti, maldita sea». Laura alzó los brazos y soltó un gemido de frustración. Era como razonar con una pared de granito. «¿Por qué no puedes fiarte de mí?» Se levantó para ponerse delante de él. «Te lo he contado todo. He puesto mi vida en tus manos». «Yo me he convertido en cómplice de un asesinato, por si te has olvidado. Pero me mentiste. No confiaste en mí. Podías haberme dicho todo esto desde el primer día. Nos habríamos ahorrado muchísimos problemas». «¿Estás de broma?» Ambos estaban gritando, casi pegados el uno al otro. «No tenía manera de saber si eras de fiar. Por lo que yo sabía, podría ser un hombre de Mijail o de los lunáticos que intentan matarme». «¿Pero cómo puedes decir eso? Desde el primer día que te vi, me di cuenta de que eras especial. He estado siempre a un par de pasos, atento a todo lo que hacías, a cómo te movías y hablabas. No soy capaz de sacarte de mí». El mexicano se detuvo turbado. Estaban muy cerca, tan cerca que sus alientos se entremezclaban. «Eres lo único bueno que me ha pasado desde que empezó toda esta pesadilla», se oyó murmurar Laura. «La única persona con la que me apetecía estar y hablar. El único que...» Cepeda se inclinó hacia ella y la besó interrumpiendo sus palabras. Laura abrió mucho los ojos, pero de repente una avalancha de calor irradió desde su cabeza al resto de su cuerpo. Enlazó los brazos en torno al cuello de Fernando Cepeda y le devolvió el beso con ansia. Sus labios eran tersos y su lengua húmeda jugueteaba con la suya en una complicada danza. Fue un beso largo, intenso y memorable. Cuando se separaron al fin, los dos jadeaban. «Yo... lo siento», balbuceó él. «No sé qué me ha pasado por la cabeza. Yo...» El segundo beso lo inició ella, mucho más profundo y calmado. Y de repente, todo parecía estar bien, porque es así como deben ser las cosas. Sintió sus manos recorriendo ávidas su espalda y se dejó llevar feliz. Mientras se ponía la noche sobre Arzúa y las luces de la calle se iban encendiendo con lentitud, la ropa de ambos cayó sobre el suelo frío de la pequeña capilla. Y durante un buen rato no existió nada más. Laura se arrebujó contra el pecho del mexicano. Se habían tapado con su chaqueta, pero las piernas de ambos sobresalían y el suelo duro se les clavaba en la espalda. Ella se apoyó sobre un codo y le miró. «No imaginaba que esto iba a acabar así», confesó con una sonrisa. «¿Te arrepientes?» Cepeda repasaba con un dedo la fina cicatriz que le recorría la clavícula. Ella negó con la cabeza, absurdamente feliz. «Para nada», suspiró con la mirada perdida. «Llevaba meses navegando a ciegas y por fin creo que he podido aferrar el timón. Tú haces que todo sea más completo. ¿Tú te arrepientes?» «Ay, gachupina», dijo él con una media sonrisa. «Solo me habría arrepentido si esto no hubiese pasado». «Quizá deberíamos vestirnos». Laura rebuscó en el montón arrugado de tela a la caza y captura de su ropa interior. «Puede llegar alguien en cualquier momento». Durante unos segundos, ambos callaron. «Fernando, quiero decirte algo». Rompió ella el silencio después de pasarse el jersey por la cabeza. «¿Más confesiones?» Él la miró espantado. «No, por favor». «No es eso», susurró ella. «Esto que tenemos ahora, sea lo que sea, no significa que estés obligado a ayudarme. O sea, me encantaría, pero no sientas que tienes que...» «Te ayudaré», dijo él con aplomo. «Pero no por lo que hay entre nosotros ahora». «¿Entonces por qué?» «Porque es lo más sensato», contestó Cepeda. «Piénsalo. Ahora mismo hay dos facciones distintas con la atención puesta en nuestro grupo, al que yo he prometido proteger. No podemos hacer frente a ambas amenazas a la vez, así que, por lo menos, hemos de mantener una de ellas bajo control. Si ese tal Mijail ve que haces progresos en tu descabellado plan, se quedará lo bastante tranquilo como para no tocarnos demasiado las narices. Mientras llevemos la iniciativa, será más complicado que nos tropecemos con sorpresas desagradables en los 2 días que nos quedan hasta Santiago. Algo en la manera en la que dijo «sorpresas desagradables» hizo que Laura tuviese un escalofrío. «Mijail parece peligroso», continuó él. «Y estoy seguro de que aún tiene algunos trucos ocultos en su sombrero. Laura, creo que estás tirando del rabo a un tigre, y la única manera de que no te devore es agarrando la cola con más fuerza». Ella se pegó más a él, abrazándolo. «Gracias», musitó. «No tengo manera de decirte lo mucho que te lo agradezco». «Pero necesito que una cosa quede clara». Cepeda la miró repentinamente serio. «Sí, te ayudaré a que sigas desarrollando tu plan, pero no pienso ser cómplice de un robo. Eso está fuera de toda discusión y tiene que quedar claro, ¿de acuerdo?». Laura asintió sin pestañear. «En cuanto lleguemos a Santiago, visitaremos la catedral como un grupo de peregrinos cualquiera. Nos haremos un montón de fotos y eso será todo». Él le cogió las manos entre las suyas. Tenía las palmas extraordinariamente suaves. «Nada de robos, nada de planes imposibles. En 4 días estaremos subiendo al avión privado del señor Ferreiro y saldremos pitando hacia México. Allí no podrán hacerte nada y todo esto se acabará». Laura le sonrió con una mezcla de decepción y ternura. Cepeda se estaba esforzando en darle aquello que él pensaba que era lo mejor desde su punto de vista. Aunque lo negase, se sentía en la necesidad de protegerla. Pero llevar a cabo un robo sacrílego eran palabras mayores para él. «De acuerdo». Sabía que no debía seguir presionando. Ya era mucho lo que había logrado en las últimas horas. «Pero aún nos queda el otro grupo, el que nos ha atacado». «¿Seguro que no sabes quiénes son?». «Solo tengo sospechas». Se recogió el pelo en una coleta. «La primera vez que intentaron acabar conmigo en Samos, Mijail parecía enfadado, pero no sorprendido. Casi como si fuese algo que se esperaba de alguna manera». «¿A dónde quieres ir a parar?». «Creo que realmente no me persiguen a mí», frunció el ceño. «O al menos no solo a mí. Estoy casi segura de que quien los manda es enemigo de Mijail o de todo el equipo que formábamos sus niños perdidos, o de ambos. Quizá en algún momento robamos a la persona equivocada. Un narco, un señor de la guerra, un dictador africano, yo qué sé. No soy capaz de recordarlo». Cepeda asintió crujiendo de nuevo sus nudillos. «Sea quien sea, tenéis que haberle cabreado mucho», dijo al cabo. «Los mercenarios que mandan no son baratos ni fáciles de conseguir. No se anuncian en los periódicos. Hay que tener contactos para poder disponer de ellos». «Y eso no es lo peor», continuó Laura. «Estoy segura de que quienes nos han atacado también tienen a alguien infiltrado en nuestro grupo». Esta vez, la expresión de alarma de Cepeda fue mucho más expresiva. «No mames», gruñó. «Una cosa es que me cuelen a uno, pero 2 ya es demasiado. ¿Por qué crees eso?». «Lo del bosque fue una emboscada perfecta. Estábamos en medio de la nada, lejos de todo el mundo, virtualmente indefensos. Los 2 sicarios estaban allí esperando por nosotros en medio de la espesura. Sabían que nos íbamos a detener allí. ¿Cómo es posible sin ayuda dentro del grupo?». «¿Piensas en alguien?». La voz de Cepeda se había reducido a un gruñido ronco, como el de un perro de presa que desea desgarrar gargantas. «¿Alguna persona en concreto?». «Bien, hay varios candidatos». Laura levantó 3 dedos y los fue bajando a medida que decía nombres. «En primer lugar, Vargas, el secretario del señor Ferreiro. Fue él quien propuso acampar en ese punto. La idea de detenernos allí fue suya». «Es imposible que haya sido Vargas», Cepeda negó con la cabeza. «Le conozco desde hace años. Lleva trabajando para los Ferreiro media vida. Jamás se mezclaría en algo así. También pudo ser Stroll, siguió ella. Se torció el tobillo justo en el lugar apropiado, pero realmente nadie vio cómo sucedía, y a la mañana siguiente ya podía caminar de nuevo como si nada. Ha pasado todos los controles de seguridad, protestó él. Hace años que es el guardaespaldas de Smith, el socio de Ferreiro. También yo pasé los controles de seguridad y mira dónde estamos, replicó con humor sombrío y se ganó una mirada indignada de Cepeda. La ignoró y continuó con la lista. Y por último, puede ser la doctora Gramola, bajó el tercer dedo. Fue ella quien insistió en que la mejor alternativa era hacer noche allí y estaba conmigo en la tienda cuando empezó el ataque. Si no me equivoco, gritaba de pánico cuando sucedió todo, discrepó él. Quizá era una estrategia para cubrirse las espaldas cuando el caos terminase y yo apareciese con un cuchillo clavado en el corazón. Se estremeció. Sea como sea, alguno de ellos nos la está jugando. Tendremos que mantener un ojo abierto. Cepeda se levantó y le tendió la mano para ayudarla a ponerse en pie. Deberíamos volver, pero por separado. No es buena idea que alguien sepa que estamos juntos en esto. Tienes razón. Laura se acercó a él y le dio un largo y cálido beso. Pero no te vayas demasiado lejos, por favor. No se me ocurriría. La estrechó en un abrazo protector. No lo haré. Laura se encaminó hacia la puerta y la abrió con cautela. Fuera, la noche empezaba a ser desapacible. Por cierto, Fernando. ¿Sí? Creo que voy a necesitar otro par de botas. Sonrió con picardía. Quizá robe las tuyas esta noche. Al fin y al cabo, soy una ladrona. Y salió de la iglesia con la imagen de su cara estupefacta en la mente y aguantándose las ganas de reír. Mientras se acercaba al albergue, no dejaba de escrutar todas las esquinas y los rincones envueltos en sombras a la caza de algún par de ojos vigilantes. Podía ser incluso que el propio Mijaíl estuviese allí, aunque lo veía poco probable. Aún había demasiados paseantes por las aceras. Se cruzó con un sacerdote alto y de pelo cano que corría de forma apresurada hacia la iglesia. Sonriendo por dentro, confió en que Cepeda ya hubiese salido de allí y que no quedase el menor rastro de lo que habían estado haciendo al lado del confesionario, o aquel pobre hombre le daría un síncope. Cuando llegó al albergue, una deliciosa cena humeaba sobre la mesa de la cocina. Un potaje de judías, pedazos de chorizo y trozos de jamón brillantes de grasa con el punto exacto de especias y sal. Solo se dio cuenta de lo hambrienta que había estado cuando terminó de cenar y se encaminó hacia su litera. La mayoría de los miembros del grupo ya estaban dormidos, agotados por la caminata del día, excepto Vargas, que leía un libro a la luz de una linterna. El camastro de Fernando Cepeda ya estaba ocupado. Seguramente había entrado mientras ella cenaba y, aunque no estaba segura, podría jurar que el mexicano la observaba desde allí. Se cepilló los dientes y se metió en la litera. Antes de quedarse dormida, en medio del coro de ronquidos y resoplidos, pensó que al menos dos personas de las que estaban allí la vigilaban, cada una de ellas por motivos distintos. Averiguar quiénes eran sería su siguiente tarea, pero no aquella noche. Mientras se le cerraban los ojos, respiró el aroma de Cepeda impregnado en su ropa, y el sueño la alcanzó con una sonrisa en los labios.